Casa Brava con DJ y Gózalo. Estás escuchando el podcast oficial de SalsaBravaRadio.com. SalsaBravaRadio.com con DJ y Gózalo. No se olviden de visitar salsabravaradio.com, donde se toca la salsa brava para los ruperos de verdad. ¡Ay! Salsabravaradio.com. Shout out to all the people listening on the East Coast, West Coast, Midwest, all over the US, also Europe. También para toda la gente escuchando en Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Panamá, Guatemala, México. Salsabravaradio.com. ¡Gózalo! Congas, porque aquí viene una salsa heavy, salsa brava, para que se pongan a rumbear con DJ E. Escuchando Salsa Brava con DJ E. Para ti tengo esta canción, la canto con todo lo bueno, para ver si aquí puedo llamarte pa' que me cuides contra Domba. Chango, estás escuchando Salsa Brava con DJ E. Para ti tengo esta canción, la canto de monte adentro, con todo lo hierro, a ver si tú me darás tu bendición. Saludos a todos los santeros, salseros, paferes, puro leguá. Con todo lo hierro, a ver si tú me darás tu bendición. Llegué de que lungo a Valle. De monte adentro, con todo lo hierro, a ver si tú me darás tu bendición. Chango, chango, Salsa Brava con DJ E. Gózalo. En un solo cinturón, Chango, Chango, el Lube Lube Chango, el Lube Lube Bacoso, el Lube Lube mi Chango, mi Chango, Chango, Chango, el Lube Lube Chango. Que me prometiste una rompita y me trajiste guaguancó. Chango, Chango, el Lube Lube Chango, Chango, Chango. No tenga miedo. SalsaBravaRadio.com podcast. Ache. Soy tu caballo, montate. El humedú de champú. Bongo, bongo, bongo, bongo, cumbate. El humedú de champú. Anda. Chango, champú. El humedú de champú. Chango, champú. El humedú de champú. Veamos de agua. No te olvides de visitar salsabravaradio.com, donde se toca lo bueno. Aquí los dejamos con algo de la orquesta Zodiac. SalsaBravaRadio.com. No se olviden que ya está a la venta Salsa Brava volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Lo pueden comprar en SalsaBravaRadio.com, en iTunes, en Napster, en Amazon. Pura Salsa Brava. Yeah, con DJ E. Salsa Brava con DJ E. Gózalo. Toda la gente que le guste la salsa, allí en salsabravaradio.com pueden descargar música gratis, también los podcasts, así como este, salsabravaradio.com. Go ahead, tell a friend, you know, don't be shy. Shout out to all the people listening to the East Coast, West Coast, Europe, UK, Switzerland, Salsa Brava Worldwide, salsabravaradio.com. Yeah, ahí. Recompensado. Yeah. letra, mi gente, esa es la salsa brava. Esa es la salsa que vive, esa es la salsa que nunca muere. Salsa brava, papá. Con golpe y conciencia. Salsa brava radio. Salsa brava radio.com para gozar. Podcast. Para todos los rumberos de Hueso Colorado. Podcast de Salsa Brava Radio.com. Para todos los jibaritos, taíno, niches, nativos, ahí Salsa Brava. Yo soy nativo. De Puerto Rico, viva Filiberto y Arbizu Campos, todos los taínos, jibaritos, viva Héctor Lavoe. Soy nativo de verdad. Salsa brava con DJ E. Cuentan. saludo a toda la gente de Puerto Rico, de Cuba, de Colombia, de Venezuela, del East Coast, del West Coast. A todos los salseros de corazón que sienten esta salsa brava en las venas. ¡Ahí! ¡Gózalo! Potorro, nos vamos a Colombia con Yuri Buenaventura, colombiano viviendo en Francia. Nemequí de pa, wiwi, salsa. Ahí, ya saben cómo es la cosa, salsa mundial. No se asusten, esta es salsa brava con DJ E. Latino de cualquier ciudad, ha llegado la hora. fuerza monumental que nos puede salvar de la infelicidad. Que nos puede salvar de la infelicidad. México, pueblo latino, Spanish Hall, de cualquier ciudad de York, barrio, salsa brava, papá. Únete, que ha llegado la hora de estrecharnos las manos como protección. Presten oído y pongan atención ahí, querido público oyente. Salsa brava con DJ y Goza. Recuerden que en la unión está la fuerza, que no se borre de tu mente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Unidos no habrá barrera que nos detenga, pero tenemos que ser exigentes. Salsa brava con DJ y Gózalo. Saludos a toda la gente escuchando en San Francisco, California, the Bay Area. Salsa Brava Radio.com, el podcast oficial con DJ E. Y los dejamos con más salsa de la buena. Saludos a toda la gente escuchando este podcast en California, en Nueva York, en Nuevo México, en Texas, en Miami, en México, en Venezuela, Colombia, Guatemala, en Perú, en Bolivia, en todo el mundo, allá en Europa, en the UK, en Suiza, en Suecia, Asia, en Japón, toda la gente que nos escucha, salsabravaradio.com con DJ E, gócenlo. Ahí. Pero qué mala es esa mujer, ya yo no quiero volverla a ver. Ahora mismito voy a tener que irme del macho para no volver. Es una fiera que se tapó, yo creo que el diablo se disfrazó. Si tú la ves, estás escuchando Salsa Brava con DJ E. Goza. Si tú la ves, sácale el cuerpo. Estás escuchando Salsa Brava con DJ E. Goza. DJ E, el podcast oficial de SalsaBravaRadio.com. Shout out to all the people listening out there. Don't forget to go to SalsaBravaRadio.com. Bookmark it, tell a friend. Yeah, Salsa Brava. No se olviden de Salsa Brava volumen 1, Salsa Brava volumen 2, Salsa Brava volumen 3, lo pueden agarrar ahí en salsabravaradio.com. Y los dejamos con algo de lo que está incluido en el mixtape de Salsa Brava volumen 2. Disfrútenlo, Salsa Brava. Remixeados y remasterizados, y lo nuevo de la Salsa Brava en Salsa Brava volumen 2. Pueden aquí en salsabravaradio.com. Que repetía siempre así, que no se me gana de aquí, déjeme solo, síguelo, ay, que se sepa. Salsa Brava con DJ E, gózalo. Yo nunca he visto un bailador que baile tanto con sabor. Si te la encuentras es mejor que lo dejes solo en el salón, porque resiste y dice. Que no se meta nadie aquí, déjenme solo, pero síguelo, ay, que se sepa, que soy cancha, pero síguelo. All my gringo friends out there that don't speak Spanish, you can get these tracks, classic, old school salsa, that has been remastered on the mixtape Salsa Brava Volume 1, Salsa Brava Volume 2, Salsa Brava Volume 3. You can go and get them on SalsaBravaRadio.com. That's Salsa B-R-A-V-A Radio.com. If you like the real, real hardcore salsa, SalsaBravaRadio.com. escuchando el podcast oficial de salsabravaradio.com. No se olviden de visitar salsabravaradio.com y agregarnos en la página de Facebook y también en Twitter. Ahí están los mixtapes, mix CDs, compilaciones, salsabravaradio.com, Salsa Brava volumen 1, Salsa Brava volumen 2, Salsa Brava volumen 3, para el deleite de todos los salseros del mundo, salsa worldwide. Shout out to all the people listening in Europe, in the United States, in Asia, everywhere, Latinoamérica. SalsaBravaRadio.com. Me despido de este podcast. Nos vemos hasta la próxima. Y aquí los dejo con uno de mis grupos favoritos, Grupo Mango de Venezuela, con la canción Sonaré. Salsa clásica, salsa brava, hardcore old school. Remezclado, remasterizado, sonido digital, pura dinamita. SalsaBravaRadio.com con DJ E, gózalo. Para ponerte a gozar. Saludos a Venezuela, Colombia, Perú, a toda Sudamérica, México, Latinoamérica, salsero del mundo, Salsa Brava. Sonaré los timbales. Gócenlo. Pónganse a rumbear con DJ. Bailarás cada golpe de cuero. Prepárate, rumbero. Sonaré mi timbal. ¡Ay! También un saludo a los salseros de Mérida y Yucatán. Salsa Brava. Ahí en las escuelas de salsa con Ricardo Ruz y Javier León. Pura Salsa Brava, papá. Saludos. Muy pronto DJ E de regreso en diciembre a tocar Salsa Brava otra vez. ¡Ahí! Venezuela, yeah. También estoy siguiendo a Candanga ahí en el Twitter. Venezuela, papá, Salsa Brava.